tardes y bienvenidos a la 25ª emisión de No Te Ahogues por Radio Central Mendoza, y arrancamos con este magazine deportivo el día jueves 17 del 11 de noviembre. Bien, saludamos a todos y cada vez estamos más cerca del fin, porque ya en cualquier momento estamos arrancando las temporadas en nuestras respectivas piletas, balnearios y ubicaciones de espejos de agua. No me digas. Hoy tuvimos la noticia de que Náutica nos ha convocado para poder ser el ente regulador de las reválidas que se van a estar tomando en el Carrizal. Así que en cualquier momento en las redes sociales vamos a estar subiendo la info pertinente para todos los guardavías, compañeros y colegas que quieran trabajar esta temporada en el Carrizal o en los diferentes espejos de agua o piletas, para que se tomen estas evaluaciones, a ver si están con la aptitud física, listos y preparados para ejercer la función para la cual se han preparado supuestamente todo este año. Se deben haber preparado todo este año, ¿o no? Servite, Quique. Bien, vamos a también continuar con algunas de las entrevistas que nos quedaron sueltas del CISAS 2016. Y bueno, y les vamos a mencionar también algunos de los eventos que se llevaron a cabo en Mendoza en este mes de noviembre, en la Escuela de Salvamento Acuático, que estuvo cubriendo un operativo de seguridad este fin de semana. Arrancamos directamente con la presentación del equipo. Quien les habla en este caso, Adrián Chaparro, o siempre, porque en este caso en locución y entrevistas, mi compañero Agustín Castro. Y hoy en consolas y musicalización, el invitado estrella, Nicolás Sarale. Aplausos para él. Aplausos para él, exactamente. Sin él no estaríamos comunicándonos. No saldríamos para ningún lado. Le mandamos un saludo a Andresito. Debe estar transpirando por ahí, pues ya salió de trabajar, así que en la bici yendo a 1000 para algún lugar. Así que aprovechamos para mandar también un saludo a Andrés. Andresito. Bien, nuestra vía es de comunicación para estar en contacto con la radio. Pueden escribirnos al mail radio no te ahogues. Andresito@gmail.com. Sin el Andresito. O también pueden visitar nuestra página oficial, que es radionoteahogues.witsite.com/Central Mendoza. Ahí pueden ingresar y ver todas las imágenes, entrevistas, programas anteriores, y darnos una manito compartiendo también el programa por las redes sociales. Bien, también pueden visitar nuestro Instagram. Sí. O escribirnos al Twitter, que es @noteahogues.rat, ¿sí? O Facebook, que es noteahogues-radio-online. Bien, ¿por dónde podemos escuchar o descargar la app, mi querido Agustín Castro? Bueno, como ya saben, pueden descargar la aplicación de Radio Central Mendoza y nos escuchan desde esa aplicación directamente. Abren la aplicación y comienzan a disfrutar esta experiencia de No Te Ahogues todos los jueves a las 17 horas, como siempre, al aire. Y si no, por la web radio.centralmendoza.com. Así estamos hoy, 17 grados de temperatura en la ciudad de Mendoza. Sí, estamos jueves, tomando agua, pues nos estamos matando. Jueves 17, 17 de temperatura. ¿17? ¿Vos decís que 17? Oye, para 17, mí que son 27, ¿eh? 17, la verdad es que bueno, estamos con el 17 a morir. Así que bueno, 18 de sensación térmica, según lo que nos indica el pronóstico. Uh-huh. Igual se siente un poquito más en el calor, así sí, que ¿no? Hay mucha humedad también, eso también lo está... Lo está haciendo pesadito. Sí, sí, está influyendo. Bueno, vamos a arrancar con... ¿Qué tenés con para la contarme? Primera nota que queremos meter antes de ir a la tanda, que es... habíamos estado hablando por el grupo de los compañeros que... Que nos tiene con el... A dos manos. A dos manos. Que Luján va a inaugurar a fin de mes la esperada playa del río Mendoza. Ah. Sí. Pero hay algunos temitas que queremos tocar ahora, después de leerles esta nota. A través de la iniciativa de Luján Playa, la municipalidad intentará dar un primer paso para mejorar los servicios y la seguridad en uno de los brazos más visitados del río Mendoza. Adrián Bertolo, el responsable del área de higiene y seguridad de Luján, expresó que los accidentes más comunes que se dan, porque la gente ingresa al brazo principal del río, que es el que tiene más caudal, e intenta llegar hasta esta zona. Es un río muy largo y con una corriente muy fuerte. Por este motivo, estas situaciones lamentablemente terminan en accidentes fatales, ya que es casi imposible controlar el río cuando tiene esta fuerza. Eso es lo que trascendió Bertolo a los medios. Los vehículos no podrán llegar más hasta el margen del río. De este modo se intenta mejorar la higiene del entorno natural, el cauce del río y preservar la calidad del agua, que es para consumo de toda la población. Recordamos que esta es el agua que pasa después del dique Potrerillos, en la zona de Cacheón. O sea que es agua que es de consumo, no es de río como en el caso del Carrizal. planean brindar seguridad para prevenir los accidentes frecuentes en la temporada alta. Para ello se trabajó en convenios de colaboración con la Dirección Provincial de Irrigación y bomberos voluntarios, quienes controlarán conjuntamente que las personas no lleguen hasta el brazo principal del río. Uh-huh. Bien, estamos llegando al punto de ebullición de la charla. Para prevenir accidentes se ha construido un brazo artificial con un caudal mucho menor y se ha determinado una zona protegida con 4 mangrullos que funcionarán como puntos de vigilancia. Hasta ahí venimos bien. Perfecto. Ahora venimos... viene la parte en la que le echamos pimienta de todos los colores. Por favor. 2 de ellos estarán a cargo de bomberos y el resto serán ocupados por personal del área de deportes del municipio. Bien. No han mencionado en ningún momento a los profesionales del área acuática, que serían los guardavidas, los rescatistas, los socorristas. Error. Sí, Sebastián Bragañolo, de la Secretaría del Gobierno de la Municipalidad, sobre este punto, dijo que la decisión de cobrar un arancel es para solventar algunos gastos que la comuna no puede afrontar, como el servicio de bomberos voluntarios, recalcamos la parte que dice voluntarios, ¿sí?, de seguridad y mantenimiento de servicios, como el personal de mantenimiento y limpieza que deberá cubrir un predio de casi 20 hectáreas. Uh-huh. A ver, el tema en discusión que nos tiene en vilo es que ya faltan casi menos de 15 días para que supuestamente inauguren las playas de Luján. Nosotros con la institución hemos enviado una nota al respecto para presentarnos como una entidad con guardavidas capacitados y preparados para ejercer servicio. Aún no tenemos noticias, aún no hay respuesta. Y la cosa es que ya ha trascendido esta nota, que ya están los puestos ubicados, que va a trabajar gente del municipio del área de deportes, pero en ningún lugar se menciona que estén certificados o estén preparados para una intervención en el río. ¿Sí? Una cosa es decir no te metas ahí, y otra cosa es cuando tenés que hacer un rescate en una zona del río donde está fuerte. Yo te pregunto, ¿vos vas a poner a un mecánico a hacer pana en una panadería? Y no confiaría, no. Bueno, es lo que está pasando acá. Lo mismo. A ver, nosotros brindamos en Covicruz una capacitación sobre salvamento y primeros auxilios a gente que trabaja en el área de deporte de Godecruz, pero en todo momento se le aclaró que esa capacitación no es que los convertía en guardavidas para poder ejercer en el verano. Luján, ¿tiene gente así? No lo sabemos. Ese es el tema en cuestión. Por eso estamos a la espera. Todavía tenemos 15 días para ver si tenemos una respuesta del lado que corresponde, y si no, bueno, accionaremos de otra manera o miraremos para un costado. No nos registran, porque hay que decir eso. No, mirar por un costado de ninguna manera. Creo que, a ver, es justamente como estábamos debatiendo, les contamos para la gente que no está en conocimiento. Vamos a agotar las instancias políticas lo más que se pueda, vamos a tratar de agotar todos esos medios para hacer lo más correcto posible. Vamos a tocar a la gente posible, que tenga que... Claro, exactamente, vos lo dijiste, más protocolar por derecha, como se hacen las cosas. Totalmente, claro. Porque obviamente es la manera que nos manejamos y la que nos hemos venido manejando durante todo este tiempo, y que gracias a eso somos lo que somos. Entonces, tampoco es nuestro estilo andar ensuciando las manos, como quien diría. Pero obviamente, si queremos ver un cambio y no hay forma y no se ve, no lo vemos, no nos tienen en cuenta y no se toma en cuenta esta problemática que estamos planteando, y lamentablemente vamos a tener que accionar de una manera diferente. La verdad que más que nada por la gente que puede sufrir accidentes en ese lugar. A ver, yo soy guardavías, tengo conocimientos, por ejemplo, como los bomberos en incendios, pero vos me mandarías a mí a apagar un incendio. Y no, ¿a quién mando? ¿Y a alguien que sea? Al bombero. Por eso, cada cosa en su lugar. No tenemos nada en contra de los compañeros, pero aparte hablamos de... Yo creo de... que les pasaría a ellos lo mismo si ven que sale una camioneta que dice guardavías a apagar un incendio. Aparte, a ver, estamos hablando de gente que pretende poner a bomberos voluntarios a cubrir este operativo, y seguimos tratando desde el... Estamos hablando de un estacionamiento de 790 autos que pueden ir. ¿Cuántas personas pueden ir en esos autos? O sea, Imagínate, está bien, bomberos pueden una mano, pero necesitamos que haya todo un equipo. Sí, pero a lo que vamos, que más allá de eso, seguimos poniendo gente que no está capacitada para hacer tales cosas. Claro. Y eso es lo que nos revienta a nosotros de esta manera, porque a ver, nosotros venimos laburándola. Venimos laburando mucho, venimos hasta a veces pagando por trabajar. O sea, la cantidad, nosotros hacemos operativos de agua abierta, vamos al río, damos jornadas de capacitación, vamos a congreso, además de capacitarnos. Claro. Entonces, o sea, nosotros vivimos capacitándonos, tratando. Tenemos un proyecto para un congreso en el río también. De hecho, lo vamos a hacer, claro. En Luján. De más está decirlo que, en Luján, que sí. Tenemos un congreso el año que viene, y muchas veces hasta lo hacemos esto, lo que obtenemos es la mínima diferencia. Claro. Y lo que ganamos ni siquiera es que va a parar nuestro bolsillo. Claro. A no ser obviamente el trabajo de cada uno que tenga su temporada, su pileta o su costa. Eso es una cuestión personal. Pero lo que hacemos de parte de la escuela y de parte de la institución, todo lo que hacemos va para la institución. O sea, ni siquiera es que estamos nosotros cobrando. No nos estamos comprando una Ranger. Claro, o sea, no es que estamos siendo un grupo de trabajo de estilo SWAT que va, trabaja particular y cobra, y después andamos todos con relojes Garmin. Claro, claro. Por más que no nos pise. Entonces, eso es lo que nos revienta a nosotros, que encima se contrata gente que primero que no está capacitada y encima los quieren hacer laburar prácticamente gratis. Claro. Entonces, a ver, estamos hablando de que, primero que nada, de contratar gente capacitada que realmente se dedique a eso, y que entienda qué es lo que es una corriente principal de un río, que entienda cómo se saca una persona, que entienda qué es lo que se hace con una persona antes, durante y después de que se la saca del agua. Y no solo, o sea, no solamente estamos hablando de eso, sino también de generar un puesto de trabajo. O sea, pues nosotros también trabajamos de esto. Exacto. No es que somos trabajo. Es un oficio, como dijo el compañero Marcos Cocconi de Mar del Plata. Claro, o sea, ¿de qué nos sirve que esté gente trabajando gratis, prestando un servicio? No, a ver, no vamos a decir arriesgando la vida. No vamos a decir mediocre, porque obviamente por ahí la gente que vaya a trabajar en esta playa capaz lo hace de la mejor manera y con la mejor onda y poniéndole todo el empeño posible. Claro. Pero no sabemos cuál es el nivel de capacitación que tienen, y encima de todo lo van a hacer a trabajar gratis. Claro. Entonces ahí es donde nosotros discrepamos. Bien, vamos ahora a la tanda. Vamos a ir con un tema de White Stripes. El tema es They Nailed My Finger. I might be silly, but I'm never gonna have to hear the rings of school bells. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Well, don't you remember? You told me in December that a boy is not a man until he makes a stand. Well, I'm not a genius, but maybe you'll remember this. I never said I ever wanted to be a man. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do

Y ya estamos nuevamente en este nuevo bloque de No Te Ahogues. Y así pasaba Blue Orchid de White Stripes. Bueno, y así cerró. Espero que les haya gustado la... Como el manito. Que... ¿Te acordás de la película? Espero que les haya gustado la nota que hicimos con Mayra. La verdad que es un tema, bueno, como decíamos ahí, para hablar horas y horas. Está muy bueno, sobre todo esta problemática que no se tiene en cuenta a la hora de trabajar con los primeros auxilios, tanto con un algo tan básico como un corte de un nene a, no sé, un hombre que se queda atrapado en un camión y cómo mantenerlo, cómo asistirlo psicológicamente hasta que llega la emergencia o incluso después de que sale el accidente o las víctimas que terminamos siendo los rescatistas. Cómo hacer para poder descargar todas esas energías, que está bien, obviamente el rescatista tiene una predisposición diferente para trabajar ante una emergencia, que hablamos de esta disociación, ¿sí? De dejar un poco de lado lo emocional para que prime la parte técnica y más lógica, ¿sí? Más racional, para poder actuar de una manera correcta. Y pero bueno, así todo. Y obviamente la experiencia ayuda, todo eso obviamente es totalmente verdad, pero bueno, la parte energética esa de ese choque emocional a la larga se va acumulando y se siente y es muy fuerte porque a veces puede hacer explotar distintas situaciones. Bueno, de hecho no es... Te lo llevas a veces a la casa. Exacto, ¿no es? Y la familia termina chupando cosas que por ahí es muy difícil, por ahí... en el caso de los que son policías, por ahí, los policías, los bomberos, toda la gente que trabaja en emergencia, el paramédico. Bueno, de hecho, están los índices de divorcio, son mayores las profesiones que cumplen este tipo de roles, ¿no es cierto? Justamente por esto de absorción de energía, esa carga emocional que nos llevamos luego del rescate. Por eso hablamos de estas técnicas para poder descargar, como son los defusing, los debriefing, para poder hacer ese descargo, no necesariamente yendo a un psicólogo. Que obviamente estaría bueno, se ayuda para poder descargar, pero si no está esa posibilidad, se hacen estas técnicas de descarga grupales, ¿no es cierto? Contar cómo fue, qué pasó, cómo lo viste, qué sentiste, qué... Porque muchas veces nos quedamos, hubiera hecho tal cosa, pero tendría que haber hecho tal otra. Con el grupo de trabajo, con los mismos guardavidas a cierta temporada, con los compañeros en tu base... lo que por ahí hacen mucho en la costa los directores con los chicos de la escuela, compartir unos mates en la orilla y reflexionar un poquito de lo que es el laburo que tenés todas las temporadas. Algo tan simple como eso, vos lo dijiste, unos mates y charlar sobre lo que pasó, cómo lo viste, qué sentiste. Sacar eso de afuera. Y más si habíamos tenido una situación bastante fuerte, bastante heavy, si quieren, también. Así que bueno, la verdad que es un tema... Muy bueno. Bueno, el tema también, bueno, esto también hablamos recién, lo que charlamos en el corte, de la televisión, los medios, que los medios. Nos tiran todo el tiempo, nos bombardean con información de se murió tal, mataron a otro, cuádruple homicidio. El muchacho este en la valija, por ejemplo, ahora, que lo encontraron muerto en una valija 45 días en una casa, en un mueble. Claro, entonces, así nos convertimos en víctimas de eso. Sin querer. Lo vemos, lo palpamos, lo absorbemos, somos una esponja. Y los terminamos convirtiendo en víctimas, sería la famosa víctima del quinto grado, según esta escala que nombramos. Y hay que canalizar por ahí esa violencia que está dando vuelta, que por ahí ahora con todo este tema de los femicidios y demás, ¿de dónde viene? A raíz de tantas cosas que se están guardando, que uno se mete adentro, que no canaliza, y lamentablemente terminan disparando para cualquier lado y terminan sufriendo los inocentes. Incluso el manejo de situaciones de emergencia, cómo controlar multitudes, cuáles son las personas que afectan, esas personas que intoxican la situación y que provocan problemas, cómo controlarlas, cómo mantenerlas, cómo hacer un cordón, cómo hacer que la gente que tiene ganas de ayudar pueda ayudar bien, porque a veces la gente tiene ganas de ayudar y ayuda mal porque no sabe. Claro. Me pasó una vez, asistí a dos personas que habían tenido un choque, que estaban tiradas en la calle, que iban en una moto, habían chocado con un auto. Uh-huh. El del auto estaba bien, tenía un golpe acá en la cabeza. Uh-huh. Tenía rojo, un chichón. Un hematoma. No, a él no se lo cuida, no se lo asiste, simplemente claro. Está bien, sí, listo, pum, andásela en la casa. Claro. Listo. Entonces, bueno, ¿a quién le damos la atención? A los que están tirados, a los que se cayeron y demás. ¿Qué me pasó? Que fue muy gracioso. Yo preguntándole, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te duele? Todo el famoso sampo que se hace cuando tenemos una víctima consciente. Y un señor ahí al costado decía, mueve los deditos, a ver si lo sentís, mueve los deditos, mueve el pie, mueve los deditos del pie, a ver, mueve. Señor, le decía, no, que no mueva nada, puede ser peligroso, no sabemos qué le ha pasado, no sabemos cómo ha sido el golpe. No. Que no mueva nada, es peligroso, esperemos que venga la ambulancia y se encargue de él. Bueno. No, pero vos movés, fijate, movés. No, señor, no hace falta. No, vos movés. ¿Qué me dijo el señor? Me vas a decir a mí si yo también me he caído. Otro que ya está. Genial, la verdad que cuando... A mí, que yo me salvé del terremoto San Juan del año 1800. No, pero así fue, o sea, dice, me vas a decir a mí que también me he caído, dice. A mí que tengo tres hijos, me vas a decir. Claro. Pero bueno, ahí todo, en fin. Y dos familias. Bueno. Era muy interesante. Pasando después de esta nota, ahora vamos a comentarles que tenemos otra para que contarles cómo fue la experiencia que se vivió en la tercera jornada de capacitación que se dictó en Godoy Cruz. Estuvimos entrevistando a Cecilia López y a Fernando Muñoz de la Dirección de Deportes y nos contaron cómo se vivió esta experiencia en la Municipalidad de Godoy Cruz. Desde la terraza de la Mediateca de Godoy Cruz en la primera jornada de capacitación de salvamento y RCP con los profes de la Municipalidad de Deportes. A mi lado aquí tengo a la profesora Cecilia López. Buenos días, ¿cómo estás, Ceci? Hola, buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Bueno, contanos, Ceci, ¿cómo se viene esta nueva experiencia de capacitación de salvamento y primeros auxilios en la MUNI? Un nuevo año, se acerca el verano, así que estamos tratando de difundir un poquito lo que es el salvamento acuático, los primeros auxilios y el RCP. Un poquito, como decía Fernando, el director de deportes, Fernando Muñoz, tratar la prevención. Uh-huh. Así que se acerca el verano, empiezan las colonias de verano, hay muchas piletas en los clubes, así que adelantarnos ante esa situación. Bueno, buenísimo. Agradecemos acá desde la Escuela de Salvamento una vez más el apoyo de la MUNI para permitirnos esta capacitación y bueno, y también la importancia que le dan ustedes a la labor que realizamos los guardavidas. Y también vale decir que esta capacitación que se está dictando acá en la municipalidad es completamente gratuita. ¿Cómo fue la respuesta de la gente? ¿Se anotaron bastantes inscriptos? Sí, la verdad que ya que se hizo el año pasado, tuvo más repercusión este año. A medida que va incorporando este tipo de capacitaciones y la gente va tomando conciencia, se va difundiendo. Así que hubo más convocatoria, la gente, ahora llevamos la parte teórica y se ven interesados, hacen muchas preguntas, así que Calculo que en la tarde va a haber más gente, muchos no pudieron concurrir porque están trabajando. Ah, claro, porque es una jornada doble. Es una jornada doble. Ahora en la mañana estamos en la parte teórica, uh-huh, y en la tarde vamos a la pileta de Viritos, donde sí, vamos a hacer la parte práctica. Un intensivo, se podría decir. Y todo comprimido en cuatro claro, horas. Claro, está bien. No, bueno, está bien. Está bueno, es porque algo básico, esa, de pero esa manera no se dilata y como que los conocimientos quedan... Es como para que te quede lo más importante. Claro. No vas a hacer un guardavida, ni podés trabajar de guardavida, claro, con esta jornada, esta capacitación, pero sí te da herramientas para poder estar al lado de una pileta y resolver una situación. Claro, y en el caso de un rescate, acudir con un guardavía y poder operar de varios. Y poder operar y poder activar un sistema, claro, de emergencia. Claro, es importante la idea. Los conocimientos básicos. Buenísimo. Es importante, decía, la capacidad de poder trabajar en grupo, ya sea con los profes de la pileta, con el médico que debería estar también en la institución y con el, sí, guardavía que está cuidando la rotatoria. Por supuesto, no es para ocupar el lugar de nadie, claro, pero sí poder incluir a todos en el sistema de emergencia. Es como un disparador, digamos. Digamos que también es para que se tome conciencia, claro, que las piletas no es algo solamente recreativo, sino que hay vidas en juego. Y además de esta manera el profe también puede detectar si la persona que supuestamente es guardavidas lo es. Claro, porque muchas veces pasa, que... nos ha pasado, nos hemos enterado en piletas, que no había guardavidas y habían puesto un jardinero a cargo, porque el tipo toda su vida nadaba en esa pileta, claro, lo habían puesto a cargo del servicio de guardavidas. Claro, por eso siempre se aspira a seguir capacitándose, a seguir aprendiendo y, bueno, no reemplazar el puesto o lugar de nadie, simplemente poder reaccionar ante una determinada situación. Bueno, buenísimo que Godoy Cruz siga apostando a las capacitaciones. Veo que constantemente están realizando actividades deportivas a través de lo que es la página de Facebook, que yo veo que manejan bastante bien las redes. ¿Con quién estás en las redes sociales? Estoy con Macarena Velázquez, la profe Macarena, sí, así que ella me está ayudando. Estamos trabajando las dos en conjunto, uh-huh, en Twitter y Facebook, así, uh-huh, que estamos ahí a full. ¿Y cuáles serían para recordarle a la gente que visita el Twitter y el Facebook de la MUNI? Es Deporte Godoy Cruz, uh-huh, el Facebook, y Deporte GC, el Twitter. ¿Y así tienen que... Instagram o todavía no? No, todavía no tengo. Bueno, ya vamos a... Instagram tiene el municipio. No. Bueno, también aquí tenemos a mi lado al director de deporte, Fernando Muñoz, quien nos va a contar también de esta experiencia, y él también nos dio... Así pasaba la Andresito. Primera parte de esta, Andresito, la primera parte Andresito. De esta entrevista que realizamos en la jornada de Godoy Cruz, que se llevó a cabo en este mes de noviembre. Andresito. En este mes de noviembre, sí, se llevó a cabo. 5 y 6. 5 y 6, perdón, 6. No, 5. Bueno, y que posiblemente, todavía no lo sabemos, no han confirmado, haya otra jornada, pero en el departamento de Tunuyán. A la brevedad, cuando podamos, le informaremos por las redes sociales con las pertinentes invitaciones para que puedan sumarse también a esta temporada que se viene y capacitarse, que es lo importante que les decíamos, para poder estar a cargo en una pileta o un grupo de chicos en una escuelita de verano. Bueno, en la segunda parte de la entrevista lo que vamos a escuchar es la entrevista realizada a Fernando Muñoz, que es el director de deportes de Godoy Cruz. La verdad que bueno, una jornada que tuvimos el agrado de hacerlo el año pasado también, tuvimos dos oportunidades y salió tan bien que bueno, nos llamaron. Sí, nos llamaron nuevamente y o sea no es por alardear, sino por recalcar que fue una jornada hermosa, muy linda, muy dinámica, que estuvimos orgullosos, además, la verdad. Además no es la misma. Con la ayuda de los alumnos de ese año, uh-huh, que nos ayudaron, nos dieron una mano terrible, y este año estuvimos con los chicos del año pasado que siguen colaborando con nosotros con la escuela, uh-huh, más los alumnos de este año, claro, de esta camada, que la verdad, bueno, también estamos totalmente agradecidos de poder contar con la colaboración de los chicos que han seguido y son parte de la escuela. De hecho, bueno, tenemos los dos chicos que son los encargados del área de preparación física, uh-huh, tanto el Tano,